Estamos en diálogo con la concejal Wilma Alanoca, es presidente de la Comisión de Planificación del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto. El presidente del Estado Plurinacional visita la Ciudad del Alto. Sin embargo, hemos recibido ya en esta jornada la invitación para celebrar este 31 aniversario, en la que vemos claramente en el programa que el presidente del Estado, el presidente Evo Morales, no cierra este evento. Nunca hemos visto tanta falta de, podríamos decir, de responsabilidad, es una total falta de respeto. Es indignante que esté en el programa, en un punto número 5, y cerrando otra autoridad. Definitivamente esto estará pues sujeto también a la evaluación de toda la población. Es un acto claramente de provocación que se está haciendo, y con este tipo de programas lo único que se está haciendo es vetar la presencia del presidente Evo Morales. Nos duele muchísimo que lo manejen como un acto político, cuando en realidad celebrar los 31 años es netamente un programa cívico de unidad para todos los salteños. Parece hay dos actividades que se está programando para estos días. A ver, hay actividades que se han encaminado desde la Asamblea Legislativa. Estamos nosotros también adhiriéndonos a ella. Hoy han realizado una actividad mostrando los platos típicos. Ya mañana se tiene previsto también una sesión de honor en el Salón de la Procuraduría. El día viernes, este viernes, tenemos un desfile junto a las organizaciones sociales, tanto la COR como también la FEJUVE, a la cual vamos a asistir concejales, senadores, diputados, asambleístas, todas las autoridades del Alto. El sábado tenemos una actividad, entiendo, con el municipio. Por respeto, estaremos en el desfile también. Y el día domingo estará el presidente del Estado en Parcopata. Hemos señalado este lugar para la firma del convenio para la puesta en marcha del Centro de Investigación Nuclear, y el presidente estará presente. ¿Alguna obra más que va a anunciar? Bueno, es un paquete grande. En realidad tenemos que renombrar lo que se ha anunciado con la construcción y ampliación de la autopista La Paz El Alto. Tenemos también la construcción del hospital de tercer nivel de Cosmo 79, tenemos las tres líneas del teleférico, como también el programa de enlosetados ya en su tercera fase, y el proyecto multipropósito que va a garantizar los servicios básicos en la Ciudad del Alto y otras provincias, como también el mejoramiento de viviendas, ampliación y mejoramiento, que es otro programa adicional que también se va a hacer el lanzamiento oficial. Todo este paquete más otras macro obras serán anunciadas por el propio presidente este domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana en Parcopata, Distrito 8 del Alto. ¿Recursos de dónde para estos programas, para estos proyectos? En un 80% son estrictamente financiados por el gobierno nacional, y obviamente, como lo manda la normativa, en otras también van a hacer un aporte del 10 a 15% entre gobernaciones y municipios. ¿Se está coordinando estos trabajos con el municipio, concejal? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el tema de la línea, de las tres líneas del teleférico, ya se tiene avanzado, los terrenos, ya las obras en su primera fase han sido inauguradas. El tema del hospital, lo propio, hemos acá en el Consejo Municipal aprobado el traspaso de los terrenos, por ejemplo. El programa multipropósito lo maneja estrictamente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el programa de enlosetados a través del FPS. En lo que se requiera coordinación se lo hace, porque las obras son para el Alto, y en lo que no concierne hacer una coordinación tan directa, se continúa coordinando con las organizaciones vecinales. ¿De cuánta inversión estamos hablando? Uy, vamos por favor esto con Nachito. Son millones en realidad, ¿no? Vamos a ir describiendo. Más de 50 millones de dólares para el hospital de tercer nivel, son 37 millones de dólares para la autopista La Paz El Alto, el teleférico de la línea amarilla, más de 147 millones de dólares, el programa de enlosetados en su tercera fase, 70 millones de bolivianos, el programa de multipropósito, más de 243 millones de dólares, como también el mejoramiento de vivienda, que involucra 100 millones. Concejal, si me permite, ¿por qué alentar dos desfiles, siendo la ciudad única, la población los eligió a únicas autoridades también? Bueno, ¿qué es lo que ocurre, concejal? Nosotros no tenemos que dar cuenta de esos eventos, es potestad orgánica de las organizaciones sociales. Este desfile ha sido coordinado y también convocado por la FEJUVE, como también por la COR, y nosotros, por respeto, por supuesto que asistiremos. ¿Los concejales del movimiento social también van a asistir a las convocatorias que haga la alcaldesa, y viceversa también? Por supuesto que sí. El día sábado es el desfile del municipio, y claro que se estará participando del desfile. Concejal, el municipio afirmaba que mandó invitaciones al presidente Morales. Por ¿Y supuesto. La reunión con el canciller se indica que se tendría que coordinar en todo caso? Bueno, son actos protocolares, evidentemente, pero acá está el programa. Ustedes lo pueden ver. Hace la locución a algunas otras autoridades y el presidente le colocan en quinto lugar y quien cierra es la propia alcaldesa. En ninguna parte de Bolivia se ha visto que el presidente no cierre un acto de esta naturaleza. Es una total falta de respeto y desubicación que simplemente lo hagan con un afán político, vetando de esta manera la participación del presidente. ¿Y estará? ¿Va a asistir el presidente Evo Morales? ¿Estará? Bueno, ustedes tienen... Yo le pido a la población que lo evalúe. En estas condiciones, ¿valdrá la pena asistir? Digo yo, cuando no hay total falta, cuando hay total falta de respeto y claramente se ve un sentido político y una total provocación, además, de generar un malestar. Concejal, ¿cómo vamos con las investigaciones del caso de la quema de la alcaldía? Mira, hemos insistido bastante en poder exactamente reunirnos con la comisión. ¿Qué están, qué están... manifestando como excusa? Los que componemos son la concejal, una concejal de Unidad Nacional, quien argumentó que por los festejos no tiene tiempo de reunirse. El concejal Tarqui apoyó esta noción. La única interesada ha sido mi persona en poder generar una reunión de coordinación. Pero eso no nos detiene. Entendemos que ya se tienen aprehensiones de varias personas y algunas ya remitidas a la cárcel de San Pedro. Sin embargo, la siguiente semana, que es lunes, tengo ya una reunión que se está generando también con la Asamblea de Derechos Humanos para que a través de ellos podamos ver en qué situación están los familiares de la gente que ha fallecido lastimosamente en estos hechos luctuosos. Ya la investigación como tal de toda la información que pueda esclarecer quiénes son los autores intelectuales inmateriales, pues definitivamente se lo dejamos al Ministerio Público. El presidente se ha reunido el fin de semana con los familiares. ¿Qué hay sobre este tema? Por supuesto que sí. Mira, se está valorando esta situación social porque entendemos que muchos de ellos han dejado hijos en la orfandad y obviamente es un tema socioeconómico. Es por eso que el presidente primero le ha dado sus condolencias en esta reunión, pero básicamente está coordinando con otras autoridades para generar una ayuda sostenida a todas las familias. Para nosotros, la vida no tiene precio y lo principal es colaborar con las 6 personas. Ya el Ministerio Público hará sus investigaciones debidas también. ¿Qué significa colaboración? ¿El trabajo permanente, concejal? Bueno, esa valoración socioeconómica la tienen que hacer ellos de acuerdo a la condición de cada familia. Algunos estarán, no sé, los niños estarán con la abuelita, hay que ver todo aquello, probablemente otros hayan quedado con el papá se puede incorporar, todo eso lo valoran ellos, ¿no? Eso es una ayuda de acuerdo al estudio de caso que se haga de cada familia. Pero lo cierto es que van a tener trabajo los familiares de los 6. Por supuesto, se tiene que garantizar ingresos económicos para esa familia, ¿no? Uh-huh. O para las familias afectadas. Concejal, hasta el momento, ¿qué ha hecho la comisión para coadyuvar en este tema de investigación? Lo primero que particularmente he hecho, porque les di un poco de esos antecedentes, de que la comisión no está muy interesada en priorizar este tema, hay que reconocerlo. Me han ido dilatando la primera convocatoria que hice, la segunda, y ayer tuve que hacer la convocatoria en el pleno del consejo. Y ahí, de manera pública, ellos han, particularmente la concejal de Unidad Nacional, ha manifestado que está con los festejos del 6 de marzo y que por ello no podría asistir a la reunión de vida. Nosotros como comisión, ¿qué hemos hecho? Primeramente recopilar información de algunos entes dirigenciales, algunos testimonios, la gente se nos ha acercado y nos ha llamado también porque se ha enterado que somos parte de la comisión. Estamos acumulando documentación muy delicada que también concierne a lo que aconteció ese día 17 de febrero. Y obviamente la siguiente semana, cuando nos reunamos la comisión, yo la voy a presentar ante ellos, la vamos a valorar y de esa manera vamos a pasarle al Ministerio Público. ¿De testimonios o datos se han recabado? No puedo mencionar nada, es un tema muy delicado, solamente voy a valorarlo eso con la comisión. ¿Un saludito puede dar al alto por el aniversario? Por supuesto que sí. ¿Parado? ¿Está bien ahí? O sí. Como usted me dice, como usted quiera, como usted se ve. Ah, sí, de este lado. Sí, ya. ¿Por ese fondo? Hola, Pepito. De esa manera, la concejal Vilma Lanoca, presidenta de la Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo, ha dado cuenta de este informe.